La Plata, Buenos Aires. A los 94 años falleció Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y uno de los principales íconos de la lucha por memoria, verdad y justicia. Buscó hasta sus últimos días a su nieta Clara Naí, secuestrada en noviembre de 1976 en la ciudad de La Plata. Hoy, Clara tiene 42 años y aún se desconoce su paradero. Compartimos el testimonio inédito de Chicha Mariani días antes de su partida. Siempre uno piensa, y si hubiera hecho esto, y si falté no haciendo esto, y si pude hacer más. Uno siempre quiere hacer más. Sale a la mente y al corazón lo que no pudo hacer. Son épocas muy, muy difíciles estas, a esta altura, cuando vos ya pensás que no podés hacer tanto como antes. Pero se puede hacer, se puede hacer. Así es que lucho desde aquí, ya me levanto poco. Eso sí, la esperanza nunca la hemos perdido, ninguna. Siempre está, que no hay que nunca bajar los brazos. Estar siempre alerta, jamás permitir que se viole un derecho humano, porque detrás vienen otros. No dejar que la inercia o el cansancio o la decepción nos abarque a veces, ¿no? Las heridas que se ocasionaron, los sufrimientos, a veces las alegrías también, ¿no? Te van formando una personalidad muy especial. Uno no sabe todo lo que despierta, la búsqueda, la sensación de injusticia, de lo que uno que ha tenido que sufrir, te da unas alas que nada más te las puede dar, ninguna otra cosa. ¿De dónde se saca? Y yo creo que del convencimiento de lo que uno tiene sobre lo que está haciendo. ¿De dónde sacas fuerza cuando no tenés ya ni podés caminar? Lo que te da el amor, ¿no? El amor que sale de lo más profundo de uno. ¿Qué es lo que no hemos hecho buscando? A veces ni las contamos las cosas que hemos hecho, pero la fuerza que tenés es el amor por los nuestros y los ajenos. Ahora, ¿dónde está Clara Naí? Y pensar que hay alguien que sabe, ¿no? Siempre pienso que la voy a encontrar. La busco tanto y de tantas maneras, que tengo la esperanza, sí, yo pienso que la voy a encontrar. Días antes de su fallecimiento, Chicha dejaba un mensaje para los jóvenes. Que no hay que nunca bajar los brazos. Educar a los jóvenes, a los chicos, hacerlos partícipe de los problemas, sobre todo eso, ¿no? Una buena enseñanza para su interior. Siempre se aprende. Yo creo que no hay que cerrar nunca ningún camino. Hay que hacer todo lo que se puede, y hasta el final.